La esperanza del amor. El mayor temor del hombre es el fracaso amoroso. No hay dolor más grande que el ser ignorado por la mujer amada. A mí me ha pasado, como a muchos hombres también, que entregan toda su alma y su cuerpo por ese hermoso ser, y a cambio de todo el amor que les das, te traicionan. Te destruyen completamente como una bomba nuclear. Pero nos levantamos después de cada golpe, porque todo hombre sabe que algo bueno le aguarda. La esperanza es lo que nos hace sobrevivir a esos golpes mortales. El enamorarse es la cosa más hermosa que puede suceder cuando el amor es recíproco y limpio. Cuando el corazón late sin temor, es porque ha encontrado el amor. Suplicante, pide que el amor entre sin desdén en cada ser, sin pensar en qué daño le pueda causar, pues se vive el amor plenamente, sin demostrar miedo alguno, sin pensar en el qué pasará. Solo se disfrutan los segundos que pasas junto a tu mujer.